The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a PC Gay Podcast. Ya teníamos mucho tiempo sin grabar otra vez, disculpen, pero hemos estado muy ocupados, hemos tenido varios problemas, pero no estábamos muertos, pero tampoco de parrando. Pero bueno, estamos de regreso. Estoy con mis compañeros Alain Fraser. Hola, ¿cómo están a todos? Arona Suara. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Héctor García. Hola, caballeros. Y un servidor, Francisco Sauceda. Bueno, empezamos con hablando de la celebración que se hizo en Diablo 3, porque justamente acaba de cumplir un año. Para celebrar, se subió la experiencia en un 25%. Y no fue la experiencia, fue la eso. El porcentaje de Mike Fine de encontrar cosas raras. ¿Hay algo que celebrar? Pues se supone, según, de que sí. Salió hace un año. Que el juego va a salir para PlayStation 3 y será el verdadero juego de Diablo 3. Después de que Blizzard usó a sus PC gamers como beta testers, pobre PC Gaming Master Race se siente muy ofendido. Y ahí nace el juego. Es el hecho de que todas las funciones con las que no hay Diablo 3 ahora sí van a estar en PlayStation 3, incluido el offline play, que todos hemos estado, bueno, todos los PC gamers estuvieron llorando porque pues no existía en la computadora. Le van a quitar la Action Hub, ¿verdad? Aparte, en la versión también de PlayStation 3. Y pues hasta el momento que no he sabido más, también la Action Hub en la PC pues está caída. No sé, no he sabido si la han levantado por un glitch ahí que tuvieron. No fue un glitch, encontraron un exploit y la economía se vino abajo porque pudieron conseguir un montón de ítems. Como la Action House tiene una economía muy pues todas las economías de esos tipos de juegos son muy, ¿cómo se dice?, sensibles. Esto destruyó la economía básicamente, supuestamente, de Diablo 3. Y ya supuestamente los que usan el glitch ya pagaron, pero la Action House ahora ha traído problemas a un juego que ya era malo para empezar. ¿Qué ideas de Blizzard querer cambiar lo bueno que era Diablo 2 por esta Action House y quitarle muchas cosas que tenía el juego original? Lástima que terminan esto. Pero por eso estamos a Runic Games con Torchlight. Torchlight 2. Todo esto también es alusión, hablando de Diablo 3, que no nomás es una noticia que estamos tocando porque sí, sino también en nuestra página de Facebook, que nos pueden seguir, PC Gay en Facebook. Pusimos qué quieren que comentáramos en el podcast esta vez, y Jonathan Lozano comentó que quería que habláramos un poco sobre el estado en que se encuentra Blizzard debido a World of Warcraft, Diablo 3 y Starcraft 2. Entonces, siendo el aniversario de Diablo 3, pues estamos comentando esta noticia y obviamente ahorita proseguiremos a hablar un poco más del estado de Blizzard, que no sé en qué estado ustedes piensan que Blizzard está, honestamente. Pues no sé, ya perdió World of Warcraft como 1.5 millones o algo así de suscriptores. No eran casi 2 millones, 1.8, no sé, pero bueno, son un montón. Un montón. Pero no, es sorprendente cómo World of Warcraft sigue teniendo tantos usuarios hoy en día. Es un juego del 2005, 2004 más o menos, y sigue teniendo pues de 8 millones, 6 millones aún sigue siendo demasiado. Imagínate, Pancho, $15 mensuales de 8 millones en los últimos casi técnicamente 10 años, 9 años. Y que se le hayan ido, se les hayan ido 1 millón, pues sí es un golpe muy fuerte. Y no solo eso, Diablo 3, a pesar de haber sido destruido por los críticos, tenido un comienzo horrible, todos recordamos Error 37, ser un juego técnicamente que salió en la arena, que tiene un montón de cosas. O sea, es uno de los juegos que más ha vendido de la PC. Blizzard económicamente no tiene ningún problema. Ahorita lo único que está sufriendo mucho es estamos en un punto en el que Blizzard ya no, estamos ideando que no quiere decir calidad como antes. Pues no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí StarCraft todavía me sigue siendo muy muy bueno. Bueno, no sé cómo StarCraft he cambiado. El StarCraft 2. Yo siempre he querido jugar StarCraft 3. Dije dos, StarCraft 2, único... a mí sí se me hace buen juego. O sea, a comparación del primero sí tiene muchas mejoras y la verdad sí sigue siendo un buen juego. Pero Diablo 3 ahí sí, ahora sí que no tengo muchas ganas de jugarlo. Ah, sí se rebajó demasiado en ese momento. Decían, ¿no? Los que hicieron los tipos de World of Warcraft, los quisieron implementar, ¿no? Los no quisieron agregar eso mismo que pues los pasados diablos. Es que el chiste no es hacer el juego, ¿cómo decirlo? O sea, igual sí lo puedes hacer parecido al pasado, pero tampoco lo vas a hacer idéntico. Igual puede ser parecido, pero con suficientes cambios como para que parezca... Bueno, para que sea algo fresco, pero a la vez que sea al estilo antiguo. Sobre todo cambiar el sistema del juego, porque ya ven que era... Es un poco arcaico lo que es el Diablo 2, y pues mejorarlo más que nada. Así como mejoraron el primer StarCraft para el StarCraft 2. Pero es que Diablo 3 en sí, el sistema es un poco más novedoso, es un poco más accesible, pero a mí en lo principal se me hizo que le faltaba más como fondo, más fuera más complicado. Y los no son tan random los escenarios, ¿no? Algunos al Diablo 3 le llaman Auction House 3 The Game. Tienes que andar buscando así, te nos preocupas, porque no te los dropean. Sí, lo único que importa es el... el... damage per minute. Blizzard contó demasiado en la Auction House y pues hay gente que sigue jugando, pero cuando salga la expansión siento que no va a vender ya tanto como el Diablo 3. Parece ser que con esta jugada de la Auction House le salió el tiro por la culata, porque querían evitar el problema de los bots, pero pues ha provocado demasiadas críticas esto, que casi al punto de dañar el juego ya por el problema que causa. Pues quién sabe, pues ya veremos más adelante si cómo vende, si es que saca nueva expansión o algo, porque no se ha mirado que quieran sacar nueva IP de Blizzard, o a lo mejor cuando hagan la BlizzCon van a revelar el nuevo Titan, o no sé cómo se llame. Sí, ya se están tardando. También el Blizzard Dota. ese... No, ya no han dicho nada, ¿verdad? Es que ya no va a ser mod, creo que ya es un standalone game, pero va a estar listo cuando esté listo. Como siempre. Sí. 10 años después. ¿Cuánto duró Diablo 3 de salir? 10 años, ¿no? 10 años. Ahí en el StarCraft, ¿no? Exactamente. Pero así, o sea, a grandes casos podemos decir, Blizzard económicamente no está mal, pero mucha gente sí está perdiendo fe en Blizzard, sobre todo aunque hay mucha gente que está jugando World of Warcraft, yo siento que esta gente no juega tanto por el gameplay, sino por las comunidades que ya tiene ahí, o sea, pues se crean familias técnicamente, ¿no? En el juego. Eso sí. Hablando de compañías que les está yendo muy bien, ya vieron que Valve va a empezar a sacar cartas intercambiables, así como si fuera Yu-Gi-Oh. Mi infancia en Steam, cartitas de Pokémon. Pues ya, no sé. Al rato vamos a estar viéndolas, ya la tengo. De hecho. Pues prácticamente a mí me salió una carta, me salió la Vengeful Spirit de Dota 2 y me salieron los usuarios que la tenían. Y ahí te dice qué usuario tiene cada carta y cuántas cartas ocupas para tener una recompensa en Steam. Entonces, ¿cómo está el chiste? O sea, obviamente juegas los juegos de Valve, te regalan cartas, pero así al azar o por cosas que hagas. ¿Nada más te los regalan por jugar o tienes que hacer algo en específico? Sí, dice que cuando participas en el juego, automáticamente te va a aparecer, o sea, es como un drop random. Y dice que conforme consigas estas, vas a ir aumentando de nivel, y una medalla que te ponen, lo que es en la comunidad de Steam, va a ir creciendo, y pues vas a tener más experiencia conforme consigas más. Y actualmente solo son en juegos seleccionados, pero supuestamente va a haber límite de cartas, después lo van a implementar. Entonces Valve lo que está haciendo es muy listo, o sea, a lo mejor... Si lo hacen por límite de cartas, esas cartas después van a tener un valor en un futuro. Aunque sean digitales, la gente las va a querer coleccionar. Y vamos a ver mucho lo que es, por ejemplo, a lo mejor hay un juego que la comunidad está muerta, meten un set de cartas limitadas a ese juego y la gente las va a querer coleccionar y el juego va a cobrar vida. O sea, sí, es una idea que tiene mucho potencial de cierta manera. Pues sí, esa es la zanahoria del caballo. Sí, aparte si consigues varias, tienen su recompensa, pues te van a dar, por ejemplo, emoticones para que usen en el Steam. ¿Cupones? También ¿cómo se llama esto? Fondos para tu profile. E incluso cupones de descuento para los juegos, imagínate. ¿Sabes qué quiero que me den esas cartas? Más cofres para el Dota 2. ¡Oh, yeah! Canjea 20 cartas por un cofre. ¡No, hombre! ¡Bácala! Echarle más a la herida. Sí. Y así yo estoy bien con jugar los juegos así, gratis o así, no sé, sin tanta bullshit. Papá New, ¿qué es lo que quiere? Steam ya es genial, o sea, nomás técnicamente nos están dando más cosas para estar en Steam. O sea, realmente Steam es la plataforma perfecta de cierta manera, o sea, Valve sí está pensando mucho en la forma de... O sea, hicieron un metagame fuera de todos los juegos. Coleccionar cartas ahora. Y hay cartas holográficas. O sea, ¿quién no se acuerda de sus álbumes de Dragon Ball y Pokémon? Así vamos a andar buscando en el marketing esta siguiente paquetita de cartas. ¿Había cartas de Dragon Ball? Sí. Sí. Guácala. Para álbumes. No, para el álbum, no para coleccionar. Ya sé de cuáles. Ya me acordé. Ah, pero yo coleccionaba de Pokémon. Dragon Ball nunca. Y yo no me tocó la de Pokémon, o no las coleccioné. Pero bueno, no, pero ya es como que mucho, ¿cómo se le dice? Microtransactions, en Valve, que están metiendo muchas cosas y no sé, se me está haciendo muchas cosas en Steam que no lo van a dejar limpio, así que digamos, no se me viene la palabra. Yo difiero contigo porque realmente nada de lo que están haciendo puede ser negativo, si te pones a pensarlo. Todo lo cosmético en Dota es cierto, es caro. O sea, pero tú puedes ir al marketing y puedes conseguir partes para skins de tu héroe que te salen más baratos que venden los usuarios. Y aparte no lo ocupas para jugar. Las cartas tampoco las ocupas para jugar, o sea, solo están agregando algo por si quieres sentir que tienes una recompensa como los achievements, pues vas a tener una forma más sencilla de conseguirla. En lo personal se me hace que Valve está haciendo, es de las pocas compañías que está haciendo sus modelos free to play correctamente. Tenemos Team Fortress 2, tienes acceso a todo y lo puedes jugar gratis. No hay juegos así en internet más que los que Valve te da, que sean de esa calidad de free to play y esa forma de lo que lo están haciendo. Lo que tener en cuenta que son pocos los juegos en sí de Valve que utilizan esto, por ejemplo Dota 2 y Team Fortress 2 y en menor manera pues Portal 2, o sea, tres juegos contados. Pero si tomamos en cuenta los que son los juegos fuertes de Valve, que son Counter Strike, Half-Life y varios mods más que tienen, que en sí no necesitan pues microtransacciones, como Day of Defeat también. Es un gran juego. Ya veremos cómo le sale. Pero sí, tiene sus puntos buenos y a la vez, no se me hace muy, tú lo único que quieres, es jugar. Y a la vez tiene esa palabra que no sabes, Aaron, que no puedo decirnos cuál es tu punto negativo todavía. No te preocupes, Aaron, cuando salga Dark Souls 2 vas a tener cartitas para coleccionar. Vamos a hablar de Dark Souls 2 porque ya que estamos tocando el tema... los creadores de Dark Souls 2 están diciendo que le van a meter más marketing, más dinero, le van a dar el apoyo a un juego tipo AAA, y eso le está dando miedo a la gente, porque parte del carisma de Dark Souls es que era de boca a boca y que es un juego que no ocupaba gran marketing. Y se están viendo muchas cosas que la gente le está dando miedo al Dark Souls, porque dicen que, pues, para empezar, que te quitaron al director creativo y pusieron un tipo que no conocen, que en el gameplay hay personas que se quejan que no se ve tan bien como en el Dark Souls 1, otras personas dicen que sí. El caso es que lo que podría ser el juego del año, es cierto, o uno de los juegos del año, podría sufrir por todos esos cambios que están haciendo y no ser un juego tan bueno. Obviamente no podemos decir en este momento, oh sí, Dark Souls 2 va a ser un juego horrible o va a ser un juego increíble, pero sí hay cosas que le preocupa a la gente, como el hecho de que le vayan a meter tanto marketing. Dark Souls era los pocos juegos que pueden decir, ¿sabes qué? Vendimos 2 millones de copias y eso es genial. Tomb Raider tuvo una campaña de marketing increíble, vendió creo que son 4 millones de las copias que vendió, y es considerado por Square Enix un a failure, una falla. O sea, imagínate vender 4 millones de algo y considerar que tu juego falló porque gastaste demasiado en marketing. ¿Se pueden imaginar eso? Imagínate que venden 4 millones de lo que sea, o sea, eso debería estar sacando a la champaña. Pues si le meten mucho dinero al marketing, pues sí, pues sí va, si venden los 2 millones como anteriormente, pues sí va a fallar. Pero si se lo meten al juego, y sacan un buen producto mucho mejor de lo que esperado, pues adelante. Si le meten dinero al juego, pues no hay problema conmigo. Aparte lo que pasa es el hecho de que uno de los comentarios tipo dice que van a entrar pues con las armas únicamente Guns Blazing y rezándole a Dios que todo funcione. Y eso es a lo que los gamers les da más miedo por ese tipo de comentarios, que que a lo mejor ni ellos mismos tienen tanta fe en su producto o cosas así, pues, o sea, ahorita va a ser un momento de mucha incertidumbre con este juego. Obviamente habrá que esperar a que salga, habrá que calarlo, y quién sabe, no, de todos los miedos que estoy mencionando sean infundados y sea un juego increíble, ¿no? No, realmente no vamos a aparecer hasta jugarlo. Lo bueno es que Dark Souls ha ido creciendo, pues, conforme ha pasado esta generación. Ya vemos cómo comenzó con Demon's Souls, que fue un juego que marcó, pues, tenía muchas cosas innovadoras, y sobre todo la dificultad. Ya cuando llegó el Dark Souls 2, que se fue por las dos primeras plataformas, el Xbox 360 y el PlayStation 3, pues vino que se dio un boom. Y hasta que los PC gamers pidieron que se lanzara también para PC, y pues llegó y Namco se dio cuenta de que el juego podía tener éxito, pues vendió más que de lo que podía haber esperado. O sea, yo creo que es un movimiento normal que cualquier compañía haría para hacer que su juego sea más conocido y sobre todo continuar con la saga, que es lo que muchos fans quieren, pues. Pero puede ser. Si falla, ahí va a estar la fórmula y otra empresa lo podría sacar otro tipo de juego así. No, si falla, muy sencillo, o sea, le regresan con Atlus y hacen Demon's Souls 2, ¿ya? Pero Demon's Souls 2 es de Sony, no de Atlus. No, Atlus lo publicó en Sony, pero tiene ciertos arreglos con ellos, si mal no recuerdo. O tal vez sí, no. Pero aún así, habrá que ver qué onda con Dark Souls. Y pues, si lo tiene los derechos Sony, por Atlus, o si no, también habrá que ver cuándo van a anunciar un Demon's Souls 2, o si lo van a anunciar o qué, porque pues, básicamente Demon's Souls 2 es Dark Souls. Pues sí, ya veremos. Sí, sí, es un buen juego. Digamos que es un buen juego. Sin mencionar que la versión de, ahora sí, de Dark Souls 2, la de PC, va a estar completamente hecha para la PC. Nada de un port mal hecho para nosotros. Está bien, porque la verdad sí, no sé cuántos de ustedes batallaron para poner el juego en control. Yo no batallé. ¿No? Maldito. ¿Eh? No. Yo lo jugué con mouse y teclado. Ah, o sea, tú preferiste morir. ¡Hardcore! Eso es de macho. Sí, claro. ¿Te imaginas, Aaron, que ya después con lo de las cartas de Steam y todo eso, que te dieran, que pudieras conseguir una carta por cada forma de morir? Pues, si las consigo es porque lo... me sucedió en el transcurso del juego, no porque lo quise hacer. ¿Por qué odias tanto las cartas, Aaron? ¿Cuál es tu trauma? ¿De niño con cartas de Pokémon? No. Le aventaban cartas y lo cortaban con las cartitas. Así lo castigaban. Pero yo estoy muy afectado por eso, así como que... No, no quiero cartas. Si se agarró a ser por accidente, ¿eh? Así como que me asustaron, o sea, ¿tienes algo que sacar? Sácalo, o sea... Estás en confianza. Aquí. Solo no soy en tres no. personas, ¿de qué te preocupas? Mi mamá, la mamá del Pancho y la del Santa. Hola, mamá. No, no es eso. Es que, bueno, no me gusta tanto ir por las cosas como los achievements, de que nomás compro un juego para hacer los achievements. Pero, sí, ¿qué? Las cartas las puedes vender en el marketing para que consigas Steambox y puedas comprarte conseguir tus $5 para comprarte 30 juegos en un Steam, seas feliz. Comprar llaves de Dota. Llaves de Dota 2, güey. Y no solo por hacer logros, es por jugar el juego, o sea... A veces ni vas a querer y vas a tener la carta de repente. Pues por eso, si saco cartas, pues la voy a tener. Si la saco por jugar el juego, no por quererla sacar. Aaron, regálame todas tus cartas, por favor, cuando las tengas, si sabes que al coleccionar. Ok. Véndeselas mejor. No, eso si quieres. No, nada, Aaron. Son mías. No te gusta. Yeah. Ahora, pero son mías, ¿no? Mías, ¿verdad? Ahora sí. Y mandaré con garrote. No sé si se acuerdan del tráiler de Magica, donde salieron otros magos tipo Game of Thrones en la última temporada, en la segunda temporada. Ah, estuvo bien cura. Ni siquiera la sentí, la transición de tema. Fue increíble. Aaron, eres ¿qué? El Solid Snake de las transiciones. Aaron, un aplauso. Bueno, Snake. No, lo puedo aplaudir así porque ocupo presionar la tecla y me ocupa una mano. A ver, espera, ahí está. Pero sí, Magic, ajá, continuaron, te sigo escuchando. Ajá, pues ya lo dije, ¿no? Ya volvieron a la bomba. De que revelaron nuevas imágenes de Magica, de la nueva expansión. Que va a ser equipos contra equipos, pues va a ser en la nueva expa. Tipo MOBA, bueno, el mapa lo hace parecer PvP. Como MOBA. ¿Quieren hacerlo como Dota o qué? Más una arena de PvP, creo. Pero, ¿si es expansión o es standalone? Me imagino que es la expansión. Oh, pues no, podríamos estar dando datos erróneos. La internet nos va a linchar. No es culpa nuestra, es culpa de las noticias. El Aarón dijo primero. Sí, tienen que decirnos que estamos mal, por favor, manden sus correos a Suara. Las amenazas también van a ese correo, Que va a ser tipo, o sea, se llama Wizard Wars, creo que va a ser un juego solo. Pues en mi información no dice si va a ser una extensión o va a ser un standalone. Ah, bueno, entonces que pues Magica pues en sí es un buen juego, pero ¿pero? Paradox es muy malo cuando saca sus juegos, o sea, hace juegos buenos, pero su online es terrible. Cuando recién salió Magica, pues uno de nuestros amigos Racing y yo intentamos jugar online la primera semana y era técnicamente imposible porque no, el netcode que tenían era una cochinada. Y Paradox, aunque hace juegos muy buenos, es muy malo haciendo las optimización para sistemas, al punto de que la mayoría de las laptops no pueden jugar Magica. No todas, pero la mayoría. Mi novia se lo compró y sí lo debería poder correr, pero ahí tienen algunos problemas con ciertos chips integrados. No sé, Paradox es muy bueno usando ese tipo de... Yo lo tengo, pero no lo he jugado. Creo que le daré un chance. Deberías. Es un... muy... bueno, a mí sí se me hizo muy entretenido y muy divertido. Dicen que los DLC están entretenidos también. No sé si darles una oportunidad también. Toma de los mitos de Cthulhu, incluso, creo, de Lovecraft. Oh, sí. Es un nuevo juego Paradox, pues es obviamente una compañía que ha hecho Crusader Kings 2, Mountain Blade. Ha hecho juegos que son diferentes. Ahora sí que ellos no se dejan llevar mucho por lo que es mainstream ni nada. Y así les ha servido. Pues una compañía pequeña con metas realistas. Y venden bastante bien. Ahora, el único problema habrá que ver. Van a ser un juego de Magica PvP online. Esperemos que funcione correctamente. Es todo a lo que quiero llegar. Ah, ya chequé mis fuentes y sí, es un standalone. Ahí está. O sea, va a ser aparte. Ya pueden bajar los trinches y las antorchas, gente. Ok. Pues a ver qué tal le funciona. Esperemos y tenga éxito. Pues sí, va a tener éxito. Ya Magica se ha hecho de una... comunidad. Sí, de una comunidad. Pues es un juego un poco niche, pero pues sí, es muy divertido. Y lo más seguro es que se venda. Ahorita, como te digo, o sea, Paradox no gasta en marketing. O sea, ya si vende unas miles y tantos copias, ya para ellos es win instantáneo técnicamente. ¿Y saben qué va a ser lo mejor? ¿Qué? Que si precompras el juego, te van a dar hats en el Team Fortress 2. ¡Hat Fortress! Debería volver a jugar Team Fortress 2, nomás por los hats. Tengo muchos hats que no he usado de juegos que he comprado. ¿Regálame la gorra de Vilma? No. No juego Team Fortress Hat Fortress, pero cuido mis gorras como si jugara. Es lo mismo que las cartas. Sí, Aaron, es lo mismo que las cartas. Dame todos tus sombreros si no los quieres tampoco. Terco, Aaron. Yo lo único que me preocupo por coleccionar en el Team Fortress... bueno, me preocupaba porque hace mucho que no lo juego. Eran las armas. Ahí cuando dejas de jugar unos 4 meses regresas nuevas armas y pues no saben ni qué pedo, la verdad. Sí. Ah, pero siempre las mejores van a ser las originales. ¿Te hace? Sí, no están desbalanceadas como la mayoría de las que te dan, las que son diferentes. De hecho son las que mejor te ayudan en la mayoría de las circunstancias dentro del juego. Ah, tengo que volver a jugar. Bajar los parches de gigas y gigas. ¿Cuánto pesa Team Fortress 2? ¿Como 20 gigas? No. Ah, está para los 14 gigas ahorita. Sí, siendo mucho. Sí, es junto con Left 4 Dead 2, de los juegos que más pesan. Pues yo no borro el mío, así que... y como el Steam siempre está actualizando solo, maldito Steam, ya puedo jugar en cuando quiera, Yo tengo una shitty laptop. Y... ya voy a integrar mis credenciales de PC Gamer aquí ahorita que no estoy en mi casa. Ya, pues rómpelas ya de una vez. Sí, eso me siento ese sentimiento. No ocupo tu simpatía, Santa. Qué mamón, güey. Estaba jugando Dungeons of Dreadnought. Te lo ocupo en mi vida. ¿No necesitas más? Claro que sí. ¿Cómo qué? Aparte de todos. Super Metroid, morro. Ya que estamos hablando de Super Metroid. ¡Transición! Aarón, ¿quieres otro aplauso, verdad? ¿Qué? Yo no dije. Ay, Aarón, ¿qué? Vamos a hablar de Super Metroid. Recientemente, como sabes, como los que siguen algunas noticias sabrán, Super Metroid fue lanzado en Wii U a 30 centavos, lo quisieran comprar en Wii U. Y el Wii U tiene una función que te permite postear fotos a los usuarios y comentar dentro de la página del juego. Entre esas fotos hubo gente atorada en Super Metroid en las partes del principio, preguntando si eran glitches. Y es un momento en el cual de que si tú pensabas que la generación de Call of Duty había destruido a los gamers, tal vez sea la única forma con esas imágenes de justificarlo. Y era para que ya la gente se sintiera superior, y pero tenías que odiar y amar ese momento, porque qué lástima que los gamers no puedan hacer algo si no los agarran de la mano las nuevas personas que están jugando. Y pues es el momento de sentirnos superiores, ¿no? Porque mucha gente lo ha dicho, o sea, la gente que juega hoy en día no es como nosotros que recibíamos un juego cada año y tenías que jugar ese juego, pero lo ¿no? Así es. Pues, yo me acuerdo que sí me había atorado, pero pues lo tenía que pues resolver yo solo, porque era el único que lo estaba jugando y mis papás pues no me ayudaban o no les interesaba. Todos aquí hemos pasado Super Metroid, ¿verdad? Nomás pregunto. Obvio, sí. Okay. Es un clásico de todos. Y como historia acerca de eso mismo, pues me llamó la atención. Entonces le pregunté a mis primos aquí, donde estoy viviendo actualmente, pues juegan juegos de Wii, tienen Xbox, juegan Smash, juegan bastantes juegos, ¿no? Y pues sí, son algo, pues son decentes, ¿no? Juegan Mario y no juegan COD ni nada por el estilo, pero no juegan unos juegos que nosotros. Entonces yo les pregunté, ¿han jugado Super Metroid? Porque no juego Bros. Me dijeron no. Entonces yo les dije, no, pues eso es un, como que nunca he jugado Super Metroid, no puede ser. Pues obviamente agarré mi tarjeta de crédito e inmediatamente les compré Super Metroid en el Wii. Y para mi sorpresa se quedaron atorados después del Amorfo, lo cual me dio mucha risa porque pasaron como media hora intentando salir de ese pequeño cuarto cuando por fin te puedes hacer bolita. Lo cual pues reenfuerza nuestras sospechas, ¿no? De que los tiempos han cambiado. Pero lo que esas imágenes que pasaron, no sé, creo que algunas se me hacen troll, porque obviamente, o sea, estoy seguro que sí ha de haber 4 o 5 casos. O sea, yo te digo, yo hice la prueba y mis primos son técnicamente secundarios, o sea, y no son malos jugando, simplemente es no les explicaba nada, entonces para ellos fue diferente y no tuvieron que usar la ingeniería inversa, no están tan acostumbrados como en nuestros tiempos. Entonces yo sí creo que 4 o 3 casos de esas imágenes en las cuales salen de que no entienden cómo pasar eso sean legítimas, pero hay otras que obviamente van a ser trolls que vieron eso y pues les dio risa, ¿no? Y también empezaron a postear sus imágenes. Ah, sí. Pues estamos hablando del internet, no podemos esperar mucha honestidad, pero sí estoy seguro que 4 o 5 casos de esos deben ser reales. O sea, yo te estoy diciendo por experiencias, esto fue algo que pasó ayer. Y he intentado no ayudarles y le están agarrando la onda y ya, o sea, ya están bien, nomás que sí, al principio pues sí se deshizo un poco pues complicado el juego, ¿no? Nunca habían jugado algo así, entonces es algo un poco entendible hasta cierto punto. Sí, lo bueno que agarraron el juego y que empezaron a jugarlo y pues se gustó, porque ya se van a dando una idea, les va a ir gustando, van a ir entendiéndole. Ya hasta que lleguen al punto de que van a poder hacer wall jump o todos esos glitches raros que para pasar el Super Metroid en menos de una hora. Por favor, no hablemos de wall jump. Es un tema que no se menciona aquí, nunca. ¿Y sí, eso está bien fácil de hacer? Sí, es demasiado fácil, no sé cómo no puede hacerlo. Ajá. Como nuestro amigo Fernando, que lo obligamos a hacer wall jump en un lugar donde tenías que hacer super dash para saltar. Y siempre nos va a odiar por eso. Porque cuando iba hasta arriba, que tardó como una hora, se dio cuenta que no podía subir así. Y estaba bien. Ya se había cerrado el techo. Ah, qué divertido. Ay, no. Pues sí, a las personas esas que pues no saben cómo jugarlo el Super Metroid, quiero saber cómo les va más adelante, donde pues no te dice para dónde ir el juego en sí, o sí te lo dice pero muy sutilmente. Y pues ¿puedes empezarlo? ¿Qué? El principio es un tutorial, pero tú tienes que observar. Te dice, por ejemplo, cuando te atoras en la Marvel y rompes el cuadro abajo para salir, básicamente te está explicando, hay objetos que son diferentes al resto del escenario que tú puedes destruir y puedes avanzar. Pues antes de los misiles te encuentras esos mismos cuadros. O sea, es un tutorial sin texto. Te están obligando a hacerlo y te están pidiendo que pongas atención. Ahora te están explicando, pero no te están explicando con texto. Tú tienes que observar, pero es un tutorial a final de cuentas. Y de cierta forma esos cuadros resaltan también. Ahora sí queda de que te da una idea del juego. Sí, ya tú tenías que... O sea, el juego te daba la cosa y tú ya decías, ah, esto se mira diferente, hay que probar a hacer esto. Y ahí descubrías. No, a lo que me refiero es pues... a que tienen que ir con tal jefe o cómo tienen que llegar ahí, qué tienen que hacer primero para ir con tal jefe, porque a ciertos jefes es muy algo, pues no es difícil, es confuso, engañoso, lo puedes hacer sin ciertos ítems, pero no lo sabes al principio y tienes que ir por esos ítems para hacer esa llegar con el jefe. ¿Quieren sentirse viejos? No. Pues... yo ya lo estoy. Yo no estoy viejo. Super Metroid salió hace casi 20 años. Oh, Dios santo. Y... te dije que no. Juego, sigue siendo un juego tan hermoso, la verdad. Cuando yo lo veo a mí se hace que... el arte 2D no... hay juegos que no envejecen. O sea, ese juego se mira... o sea, si ahorita Super Metroid... Nintendo decidiera sacarlo en Steam, en Xbox... como un juego indie que nadie conoce... podría ser un juego indie. O sea, es un juego... Super Metroid es un juego hermoso. Es un juego que los sprites son increíblemente detallados. La música sigue siendo increíblemente buena. La atmósfera, como en el barco, en la nave fantasma, Pancho. A mí todavía se me hace así como que cuando entras y no hay luz y aparecen los fantasmas, y como que te acosita, ¿no? Y estamos hablando de un juego de hace casi 20 años. O sea, habla de la calidad de un juego como Super Metroid o Super Mario World, ¿no? Incluso el intro, cuando va comenzando el juego, que llega la nave de Samus a la nave espacial, cómo se mira la nave y cómo se mira el espacio, se ve muy bien, la verdad, hasta hoy en día. Y la música del intro, esa es de esa música que te queda en la cabeza por mucho tiempo. Sí. Sí, o sea, Super Metroid, o sea, y de cierta manera me da mucho gusto que pues una nueva generación de personas que nunca jugó Super Metroid vayan a sufrir con el wall jump y... todas las cosas que nosotros sufrimos en pues realidad, quién, ¿no? Sabe, quién sabe, porque lo pueden reemplazar por otro juego muy fácil. Eso es lo malo. Si se frustran rápido, puede que ahí lo dejen y ya. Pero es que otra vez pasa igual. Pero bueno, nosotros que estamos grandes tampoco no nos podemos, pues si nos frustramos muchas veces vamos a agarrar guías o algo, porque tenemos a veces tiempo para jugarlo. O sea, ya no. No quiero decir que ya tenemos la paciencia de antes, al menos los más grandes, pero ya no tenemos el tiempo, ¿no? Para quedarnos atorados 1000 horas en un juego, pues perdemos el interés y nos pasamos a otro, ¿no? En todo caso. Pero, digamos, como a tus primos, si les gustó el juego, se van a quedar ahí atorados hasta cuando lo resuelvan. Pero a otros, digamos, otros niños, les enfadó, les gustó el juego, pero no les... se atoraron, ya no supieron qué onda. Ponen otro juego de los miles que tienen y ya, se olvidan de ese. A la bestia, miles, ¿no? Está muy bien la economía, yo creo. Ojalá. No, pero pues... creo que... bueno, en cuestión de gustos, o sea, si no te gustó el juego, si tú te dioso, pues obviamente lo vas a dejar. Pero yo no vería el caso, si te gustó el juego, si te hizo, pero está difícil y no puedes pasarlo, obviamente lo vas a dejar por un momento, pero vas a regresar a jugarlo. Como me pasó con el Templo del Agua del Zelda Ocarina, que no pude pasarlo durante 3 meses, lo dejé varios meses, regresé, descubrí cómo pasarlo y pues me sigue gustando el juego. Hay gente que no puede pasar el Templo del Agua con guía, tan confuso que está. Ahí está. Por ahí escuché en internet de un tipo que... de ese del amigo de un amigo, ¿no? Que supuestamente pasó al Templo del Agua sin la túnica azul porque no sabía que existía tal túnica. Wow. Por un chingo de tiempo. Qué hardcore. Voy a intentarlo. Imagínate. Pasar los 2 minutos que te dan de vida bajo el agua y correr lo más rápido que puedas. Wow. 2 minutos. ¿Cómo puedes sobrevivir tanto el Link? O sea, son 2 minutos, pero no está nada más sumergido. Está corriendo, dando espadazos, haciendo un chorro de cosas. Y no manches. Es un elfo, güey, como Legolas. Te voy a decir de que es el héroe de las leyendas. Puede hacer todo. Es el elegido. The hero of time. El héroe del tiempo en el Ocarina. Ajá. Pero bueno, la gente se va a acostumbrar al Metroid y qué bueno que la verdad lo están agarrando. Así ya las nuevas generaciones van a ver que existen juegos buenos, aunque viejos, que son muy buenos todavía para la actualidad. Aparte de ver si así por lo menos aprenden como que otro estilo de juego en el que ahora sí tienes que buscar todo, tienes que agotar las posibilidades. Si no puedes pasar, bueno, por ejemplo en las imágenes que vimos, si no puedes pasar, dispárale a todo. Por lo menos. Sí. Hablando de compañías, bueno, de juegos que te dan de la, que te agarran la mano para que los pases, ¿ya vieron que EA no quiere sacar ya juegos en el Wii U? Ah, cabrón, eso que tiene, bueno. Ok, sí leí la noticia, EA dice que pues no tiene juegos listos para sacar para Wii U. Y EA Sports dice que el Wii U es una cochinada para elaborar juegos. Estamos al punto en el que dos de los juegos más populares que salen en multiplataformas, FIFA y Madden, no van a estar en Wii U. O sea, pues, Wii U está en problemas. En lo personal, a mí se me hace. Sí, y es una lástima porque, pues ponle tú, sí es buen sistema, pero no tiene apoyo, no tiene nada de apoyo ya. Bueno, casi no, nada. Y con pues, la otra noticia de que no van a sacar juegos hasta el update de verano, creo que, no quiero decir que Nintendo it's doom, pero sí se ve muy sombría su pues situación. Por el momento. De hecho, de las situaciones parece mucho la del GameCube, que casi no tuvo apoyo de third party, que todo se lo llevó el PlayStation 2. Pero ese primer año el 3DS empezó igual. Es lo que quiero pensar. No, aparte también el GameCube ya después sí empezó a tener más, un poco más de apoyo. A lo mejor se están quejando de que el desarrollo para los juegos de Wii U es muy tedioso, muy complicado. Como también fue con el Play 3, de que pues por el procesador que tenía era muy complicado hacer los juegos. Y pues se tardaron en sacar juegos. No tenía tampoco Play 3, que yo recuerde. En parte sí va por ahí porque se fue el nombre. El Frostbite 2, que es el motor de, no me creo que, varios juegos de EA. Crysis, sí, eso, ¿no? No funciona, no, simplemente no funciona en el Wii U. Hay un rumor por ahí que corre por la internet que dice que EA tomó esta postura ahorita con Nintendo porque no quiso Nintendo que su plataforma Origin de servicio digital no lo tuviera la consola, y que por eso ya está poniendo muy muy cerrado con lo que es Nintendo. Yo escuché lo mismo. Sí, pero pues es EA, por el amor de Dios. La verdad no me molesta que no tenga sus juegos en el Wii U. La mayoría de sus juegos son pues, ahora sí que la muerte de esta generación. Yo no considero eso, más bien sus prácticas no son las mejores. Digo, técnicamente mataron a Bioware. No, sí, olvídalo, tienes razón. Más efectivos. EA is the bane of my existence. Pues parece que van a, con EA, ya no van a cobrarle el pase online. Están mejorando algo, pero pues. Pero van a seguir metiéndote DLCs por todos lados. Compras el juego de $60 y te venden $150 de DLC. ¿Qué hago? Creo que es obvio que ya la estrategia no les está funcionando. Por eso es que ya quieren quitar los pases online. Digo, toda la gente se queja de eso, se ha quejado muchísimas veces. Y creo que hasta el momento está pues tomando conciencia ya, pero de todo modo no quita que sus prácticas son demasiado, ¿cómo decirlas? Demasiado sucias. Es que son compañías que piensan de una manera muy extraña, consideran a sus compradores ladrones, no sé, cuando ellos están ofreciendo un servicio y no se dan cuenta que realmente el consumidor tiene el poder. Pero pues hay mucha gente que prefiere tragarse todo y comprar el siguiente Battlefield o el siguiente Call of Duty, Activision, o lo que sea. Y no les importa cómo lo salta una compañía, ¿no? Ahora sí que les escupen en la comida y siguen yendo al restaurante. Pues si te gusta la mala vida, pues es tu problema. Pero pues esos son pues personas que no son muy informadas, de que nomás compran el juego por el nombre o compañía. No, claro, sé. O sea, eso es obvio, pero esto del pase, pues sí, es algo bueno, sobre todo para la gente que vende sus juegos usados, porque parte de eso era porque ellos decían que no ganaban nada de los juegos usados, entonces te cobraban un pase para que cuando jugaras online y compraras tu juego usado, tuvieras que darles algo de dinero, lo cual es completamente tonto, ¿no? Imagínate cuando nosotros teníamos Super Nintendo y PlayStation 1, que para jugar los juegos tuvieras que tener un pase, imagínate, o sea, te daban un juego de, para un año, y te lo presto a ti, Aaron, y lo mismo, no, pues quiero jugar tal cosa y no puedo porque no tengo $10 acá, en ese tiempo teníamos dinero, ¿no? Pero luego, es más para el online, single player lo puedes jugar bien, sin problemas. Pero no, muchos juegos el objetivo es el online, al final de cuentas. Por ejemplo, si juegas Battlefield no lo juegas por la historia, ¿no? Sí, Battlefield. Nunca he jugado Battlefield single player, la verdad. Es cierto, yo tampoco. ¿Mío? ¿Qué multiplayer, el mejor es el del Bad Company, no? Ese que más a mí me gustaba, el del 2. Jugó un poco el 3, el demo de Play 3, no me gustó tanto. Es como, digamos, Counter-Strike, que dicen unos que el 1.6 es el mejor, que el Source es el mejor. Opiniones. A mí sí me gustó el del Bad Company 2. Ah, claro, sí. me gustó mucho todo lo de los edificios y esa función y todo. Y cuando quisimos volar un avión que de plano no le hallamos. El helicóptero, la vez. Fue súper difícil. Lástima, pues yo me quería aventar bien cura en el paracaídas, pero no se me hizo. Una estrella. Pero podemos decir que pues yo recibo este cambio de EA con los brazos abiertos. Es bueno que no haya haber pases. Pero yo no pienso que EA de pronto vaya a ser una compañía que vaya a ser buena. O sea, estamos hablando de que EA tiene como rival a Activision y aún así han logrado verse más mal que Activision. O sea, estamos hablando de Activision, una compañía que sus métodos de venta son considerados satánicos. O sea, EA sigue intentando la manera de verse peor que la compañía que es considerada que es la que hace satánicos. EA es peor que el diablo, en pocas palabras. Satánico. Creo que lo peor viene cuando ya EA mata lo que eran buenas compañías como BioWare, digo, desarrolladores, creo, como BioWare, Westwood, ese tipo de cosas. Digo, el más doloroso que se me dio por Activision, que fue Blizzard, que ahí sí fue donde nos dio toda la madre. No sé, un montón de gente que juega World of Warcraft que es muy feliz. Roleando World of Warcraft y consiguiendo waifus en internet. Y hasta hoy en día nadie, ningún MMO ha logrado desembancar lo que es el World of Warcraft como el mejor. El modelo de World of Warcraft es arcaico. El único juego que puede tener el modelo de $15 mensuales es World of Warcraft. No importa qué tan buenos sean los juegos que salgan, no va a haber otro juego que haga eso, porque nadie ya quiere pagar. O sea, imagínate, pagas por, digamos, $50 por el juego, y pagas $15 mensuales, o sea, es demasiado, o sea... economía, es la peor. Hay gente que todavía lo hace, pero no es óptimo. O sea, ya la gente ya no, o sea, ya está harto, pues fue algo que pasó una vez y ya no va a volver a pasar. Tenemos por ejemplo Riff, que está viviendo con su pequeña comunidad, ya va a pasar a free to play, o sea, simplemente sí. Es más que nada las personas que ya han dedicado mucho tiempo a World of Warcraft, que pues no quieren perder todo eso y por eso siguen pagando los $15. Sí, eso, y pues como decíamos, tienen sus familias, tienen sus amigos ahí de comunidad. Entonces, pues muchas veces a lo mejor ya ni juegan el juego, a lo mejor nomás lo usan como Facebook o algo así, ¿no? Entran, chatean, hacen sus dailies y ya, ¿no? O sea, y cierran. Yo creo que después de World of Warcraft no creo que tengamos un juego de estrategias de nuevo de Warcraft, ¿verdad? ¿Cómo la ven ustedes? Posiblemente, por lo menos para no perder la franquicia. No creo. Pues creo que es por ahí leí de que el escritor de Warcraft había dicho de que no iban a, ya no tenía nada planeado para RTS, sino puro online. Dios, qué doloroso. Es que de cierta forma también, como RTS competía contra StarCraft también. Sí, se están comiendo ellos mismos, no tiene sentido. Lástima que perdieron el mod de Warcraft 3 de Dota. Sí, eso sí. ¿Que Wisp se llama IO ahora porque Val no quiere tener problemas? Pues Blizzard anda con todo. En cuanto un personaje se parezca lo más mínimo a un modelo de Warcraft, ya le quieren poner una demanda, Valve. Son como niños en el parque que se agarran a matazos porque uno le quitó el jugo al otro. Sí. Esas compañías. Había mencionado que Riff pues va a volverse free to play, ya que estamos hablando de MMOs. Y esto va a ser en junio. A todas las personas que siguen jugando Riff, pues van a tener la posibilidad de seguir pagando los $15 y mantener sus cosas. Y al parecer Riff va a tomar un modelo free to play bastante bueno. O sea, realmente vas a tener acceso a todo. Lo único que te van a limitar obviamente va a ser el espacio de tu bolsa y el de los personajes. Y dos slots de personajes, o sea, pero vas a tener acceso técnicamente a todo el resto de juegos. O sea, se me hace que es está bien. Suena muy Rift, ¿no te acuerdas del Rift? Ah, oye. O sea, suena como que va a traer muchas personas nuevas y va a tener un modelo que va a estar bastante bien. Va a funcionar bien. Ya tenemos un MMO que jugar para este julio. A ver qué tal está. Pues otro MMO es el Wildstar, que su segunda fase de beta cerrado ya no va a ser pues región por lock, región lock, así que pues le pueden ingresar y a ver si ustedes pueden ingresar en esta beta por si a alguien le interesa el Wildstar. Pero el juego, ¿de dónde era nomás? ¿O sea, te permitían entrar de China? ¿De dónde? Que nomás eran para los de Estados Unidos. Ah, ok. Como Invictus, ¿cómo se llama? Vindictus. Ajá, pero ya cualquiera va a poder entrar a este, nomás que ingresen. Y el MMOS es de NCSoft, que pues a las imágenes y videos que he mirado últimamente, sí se mira pues suave, se mira curada. Su arte es tipo cartoon de animados. O Pixar. Y pues se mira interesante, a ver cómo le sale luego. Ahora, yo tengo una, hablando de MMOs, yo tengo una pregunta. ¿Así cuándo Ragnarok 2? Estos días no he podido jugar porque he estado ocupado y no tengo mi computadora. Pero sí está curadilla, se parece más o menos al Pro 1 con eso de los status. Todavía hay cartas, las profesiones, ya el merchant ya no existe, ya es como un job secundario, como digamos de que creas un nuevo personaje, escoges tu clase, que puede ser Swordman, Acolyte, las clásicas de los Knock. Es que ya no está el merchant, pues. Sí, o sea, es como en el WoW que tienes que eres tejero, cosas. Ajá, las clases y las profesiones. Ándale. Para todos los que no saben, Ragnarok 2 salió hace 3 semanas, más o menos, ¿no? Yeah. Creo. Y tuvo un lanzamiento un poco piedroso. O sea, la gente no podía entrar, no podían hacer cuentas. No sé, como que Gravity no pensó que tanta gente quería jugar el sucesor de Ragnarok 1. Ya había salido antes, pero lo iban a sacar un poco más al estilo del Ragnarok 1. Y pues es un juego, pues un nuevo modo decente, free to play. Lo pueden encontrar en Steam o en Google, como Ragnarok 2 Online. Y pues está entretenido y es free to play, ¿no? O sea, cualquiera que lo quiera calar, pues no tiene ningún compromiso de pagar. Debemos esperarse que se bajen 4 gigas. Ya está, eso no es mucho. ¿Para un MMO, no? Lo último que supe que le metieron fue el Coliseo, que es como como un torneo. Primero peleas contra 20 sujetos y si ganas te dan un premio o cosas así. Lo último que supe. Yo ya ni me acordaba del Ragnarok. Sí lo bajé y sí lo abrí. Pero justo en cuanto maté a mi primer poring, me llegó una invitación para Dota 2 y fui a jugar Dota 2. y no lo he tocado desde entonces. Se me ha olvidado y ya no he tenido tiempo. Pero sí, a ver si uno de estos días me pongo a jugar un rato. ¿Ves? Valve es un genio. Te hace jugar Dota 2 y sigues comprando juegos de Valve que nunca vas a jugar. Es el marketing perfecto. Espérate, yo tengo Left 4 Dead 2 ahí. Tengo que jugarlo. ¿Algún día? Sí. Algún día. Pero con compas, porque solo no me da miedito. El Pancho y yo sí nos lo pasamos todo. No me acuerdo, sí lo pasé todo. Y conocimos un chorro de gente bien cura. Así conocimos al Racing de Canadá y varios compañeros que son parte ahí de nuestro clan. Nice. buenos tiempos, la verdad. Deberíamos volver a jugar, Pancho, a ver si después seguimos jugando Left 4 Dead. Porque es un. Los que no han jugado están en Steam, solamente está como a $10. Y si ustedes piensan que COD. De zombies en Call of Duty es un juego bueno, están muy equivocados. Jueguen Left 4 Dead, ese es un buen juego de zombies. Pues tú ahí cuando tengas compu. Buena forma de darle una patada en el estómago a tu compañero, Pancho. Voy a jugar de eso, daré morir y llorar. Lo estoy tratando de alentar a que se consiga otra compu. No es cierto. Costó los $1,000 para armarla desde cero. Con mis manos. Dile, ¿te hubieras llevado la del Fer? ¿No la usa? Sí, cierto, ¿verdad? Ya me dio la computadora a Fernando. Él jamás la usa nomás para jugar Angry Birds. se gastó como $1,000 en ese mes. ¿Y Dwarf Fortress? Dwarf Fortress y en esta CPU. ¿Ah, ya necesita? Los que se crean verdaderos PC gamers y old school y les gusten las gráficas, es en ASI, ¿verdad? ¿No? Sí. Googleen Dwarf Fortress y jueguenlo. Se van a sorprender. Pero lo pueden modificar para que se mire algo más decente con sprites. Pero de todas maneras. Para los que no sepan qué es Dwarf Fortress, básicamente es un juego creado por una sola persona y a veces lo ayuda a su hermano. Gratis, por ahora, algún día van a cobrar, pero ellos viven de donaciones. Dentro de unos 13, 14 años más. Uh-huh. En donde el tipo le mete lo que quiera al juego y le mete un montón de cosas, tiene un montón de texto. O sea, básicamente cuando es un sim de dwarfs y cuando se te muere un dwarf, te dice cómo se murió, así con diferente, tiene miles de posibilidades. O sea, Dwarf Fortress es jugar Dwarf Fortress, es básicamente decidir, ¿quieres vivir, tener un trabajo, ser exitoso o jugar Dwarf Fortress? No puedes hacer las dos cosas. Difícil decisión. Pero es un juego muy bueno para aquellos que quieran intentarlo, pero no es fácil de aprender. Tienen que usar la Wikipedia, tienen que preguntar, y el lema de Dwarf Fortress es perder es divertido. Sí. Algo parecido a Dark Souls, pero más, un poco más retro. Y hardcore. Pasando a otras noticias, ya que estamos hablando de juegos reto, hardcore y eso, ¿quién está emocionado por la un nuevo Shaq-Fu? Oh yeah, tengo esperando 20 años. Wey, hace 20 años tenías, no sé, ¿cuántos? 3 años, chile. Yo vi la de Kazam en ese tiempo. Hay ropa interior de Kazam, wey, donde tienes a Shaq en tu trasero riéndose, wey. Te está protegiendo, morro. ¡Kazam! Con su magia. Tu ropa anti-rape. Así es. ¿Qué más quieres? ¿Un genio afroamericano protegiéndote? I got your back, my man. ¿Cómo se invocaba? Por medio de una grabadora, ¿no? Pero sí, he hecho el trademark de Shaq Fighter, entonces... Hay probabilidades de un nuevo Shaq Fu, no sé si eso debe emocionarnos o asustarnos, la verdad. Espero que lo hagan de divertido de perdida. Pero el primero era divertido también. Digo, era divertido ver como un jugador de básquetbol como Shaquille O'Neal peleaba contra una momia y un montón de monstruos sin sentido. Es tan malo que es divertido. Sí. Así es. Era el juego que te tocaba de ese año y no jugabas nada más hasta el siguiente navidad. Yo me acuerdo, había una donde rentaban pues cassettes, porque pues comprarlos eran muy caros, ¿o no? La casa del Nintendo. Sí, mon. Lo renté pues para ver qué onda, porque no lo había jugado. Basura, fue una pinche basura. Y aunque fuera basura en aquellos tiempos, yo creo que era lo único que podías. Era lo único que jugabas y ni modo, te gustaba, ¿por qué no te? Ahora es lo mismo que dice el videogame nerd de cuando eras niño. Rentabas un juego y era tan malo, pero tenías que acabártelo porque es el único juego que tenías ese fin de semana. Sí. A muchos nos pasó, tuvimos juegos malos. Hay algunos juegos que son malos y pues a mí incluso me gustan, que digo, ¿no? O películas, ¿no? Que me viste de niño y pues son malos, pero a ti te gustan porque por ahí que a lo mejor nostalgia más que nada, ¿no? Como Final Fantasy, la película. Ey, no era malo, era solamente diferente. Solamente no era Final Fantasy. Sí. Por cierto, ahorita que mencioné al videogame nerd, nada más un dato rápido, ya es papá. Su hija nació hace como unas 3 semanas más o menos. ¿Cabrón, tenía esposa? Sí. Sí. Desde hace un chorro de tiempo. Es la única que condicionó en las peleas de del Nostalgia Critic. Ajá. Era su espera única que sabía atar el nudo de una corbata. Sí. Oh. Ah, pues si nos escucha el video game nerd, saludos, felicidades para la nueva niña. Sobre todo porque habla español, ¿no? ¿Quién sabe? James Rolfe. ¿Quién sabe? Vas a escuchar este podcast y va a decir, ¿dónde están mis pantalones? Tengo un gato en mis pantalones. O nos va a preguntar, ¿dónde está la biblioteca? Así es. This was supposed to be the room. ¿Qué tal si le mandamos un saludo al Mexican Runner? Saludo al Mexican Runner, que a todos los que lo quieran seguir, vamos a hacerle. No nos habla, nomás a veces lo saludamos en Twitch TV, pero se encuentra en Twitch TV como Mexican Runner y actualmente sí intentando romper los récords de Battletoads y récord mundial y Darkwing Duck, si mal no recuerdo. México, mexicano. Sí, éranlo, seguramente se van a divertir. ¿Cuándo vamos a hacer las cuentas que dijo el Tavo de que el Mexican Jumper y el Mexican Climber, etcétera? Ir a trolear al pobre Mexican Runner que ya sí. Lucha por su acento. Al menos lo intenta. Al menos lo intenta. No, sí. Si algún día el Mexican Runner nos llega a oír, pues un saludo. Aquí somos fans de sus World Record Attempts en Twitch TV. Es lo que vemos antes de quedarnos dormidos. Al Mexican Runner sin camiseta jugando a Battletoads. ¿Hay un salón donde vive ese güey? No lo sé, creo que mencionó una vez que estuvo un tiempo en México y supuestamente dice que le dijo a la gente de México hay speedruns live en Twitch TV y que se volvieron locos. Yo soy un poco escéptico entre eso, ¿verdad? Pero bueno, no sé realmente ahorita dónde estará. ¿Y es por Veracruz o Tampico, no? Recuerdo que una vez le pregunté. No, la verdad no lo sé. Pero sí, síganlo, es un buen streamer y ocupa más gente. Y es mexicano, apoyen a sus paisanos. Hey, paisanos. Aunque sean argentinos y todo eso, apoyen entonces a Latinoamérica. Argentinos. Pasando a otras noticias, vamos a hablar un poco rápidamente de la E3. Microsoft supuestamente ya ven que va a sacar su nueva consola Destiny o lo que sea. 720, diciendo... ¿no? Infinity. Dijeron que esta E3, it's all about the games. Va a ser todo acerca de los juegos. Y yo estoy algo escéptico. Las últimas E3 han sido Netflix y ESPN. No han presentado juegos, entonces veremos si en realidad... Es sobre juegos. En realidad sí es sobre juegos, que la verdad lo dudo. Ya también lo dudo porque recuerdo la E3 de 2011. Entró al escenario un güey con unos lentes muy faramayosos y dijo, it's all about the games. Y se pasaron como una hora mostrando juegos de Kinect, juegos de fiesta y no me acuerdo qué otros juegos. El único... Son juegos. El único juego... Son malos juegos. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que esos juegos los hacía Rare. Ah, sí. Pobre Rare. Un minuto de silencio. Que murió. Pobrecitos. Qué mamón, Aaron. ¿Qué caso nunca jugaste los clásicos de Rare? Jet for Gemini era de Rare, ¿verdad? ¿Cómo? Jet for Gemini era de Rare. Sí. Buen juego. Sí, la verdad. También Banjo Kazooie, Conker's Bad Fur Day. Pues nunca tuve un Nintendo 64, así que. Pura bullshit. ¿No jugaste Donkey Kong Country en el Super Nintendo? Sí. Ahí está. ¿Está? Rare. Ese sí es un buen juego. Ahora sí, ¿verdad? Pero sí, pues a ver si Microsoft en realidad sí habla de juegos. Yo la verdad estoy muy escéptico. Ellos le tienen mucho más a que intentan hacer una plataforma multimedia. Y la verdad ya no se pueden basar en eso. Sobre todo porque están teniendo las nuevas Smart TVs. Que ya contienen lo que es Netflix, ya traen todo lo que el Xbox puede hacer, lo puedes hacer con tu nueva Smart TV, entonces no, ya no ocupas una caja multimedia ahora. Además de que, bueno, no sé cómo lo miren ustedes, Microsoft ha perdido muchos first party o juegos exclusivos y ahora ya casi todos sus juegos son multiplataforma. No, tiene muy pocos. Nunca los he tenido, lo que más he tenido es Halo y un tiempo tuvo... Gears of War por un rato, pero no, yo no recuerdo que haya juegos, al menos en el personal, que dijera ¡oh! Solo para Xbox tengo que tenerlo. O sea, más realmente la única compañía que podemos decir que vive de sus first parties es Nintendo y un poco Sony. Pues a lo mejor no lo has sentido tanto así porque no has tenido Xbox. No, porque tengo PC. No sé. Qué mentiroso, güey. Comenzas con un Play 3. Güey, yo no comencé con un Play 3, ni te atrevas a decir. Que mi primera consola fue Play 3, que te voy a bofetear, Santa. Bueno, fue Super Nintendo. Dile de cosas para que se venga de Morelia. Buena idea. Perdón, si es que me vaya a pistear, se me va otra vez. ¿Invitan, Sí, ¿te vas a venir de cabo? Tal vez. Jugar Super Metroid con cerveza. El hack de Super Metroid. Shots. Con The Wild Jump es un ítem. Cada vez que pierdes un shot. Cada vez que fallas un Wild Jump es un shot. 5 minutos después. Muchas botellas de tequila para ese juego. Básicamente, ¿tenemos alguna otra noticia importante que mencionar? De esta semana. Es una semana un poco lenta, sobre todo porque se acercan varios eventos. Pues bueno, estuvo el Nintendo Direct, pero no, yo no lo he visto. como que no hizo mucho ruido esta vez el Nintendo Direct. No le vi mucho, como que cosas importantes. No, pues que prácticamente solo fue de juegos que ya habían dicho. O sea, habían dicho anteriormente que iban a hablar de los juegos ya mencionados, como Pikmin 3, Animal Crossing y todos esos. Creo que lo que más destacable que fue el Nintendo Direct fue que tendríamos Sonic, el nuevo juego de Sonic, Sonic Lost World. Sería exclusivo para el Wii U y para el 3DS. Que lo ven de una buena manera, porque la verdad los últimos juegos de Sonic han sido muy buenos. Ah, caray, ¿a poco? ¿No has jugado el Generations? No. Nope. Debería ser. Bueno, a mí se me hizo muy bueno. Sony hace mucho tiempo que dejó de significar para mí que tenía juegos buenos. Ahora sale un nuevo juego de Sonic y digo, oh, mira, basura, y sigo scrolleando hacia los siguientes juegos. Creo que sí tengo ahí el Generations en el Wii, pero creo que no lo jugué. Digo, no lo jugué. Que el único que recuerdas es el Adventure 2. Ese fue el último y el único 3D que sí me gustó de Sonic. Te voy a decir el secreto que ocupa Sega por volver a estar en el tope. Ocupa crear Chao Simulator The Game y ya. Es todo lo que ocupa. Es, es el único juego bueno que tiene Sega, mete mis ojos. El minijuego de Chaos en Sonic Adventures 2. Dile lo que quieras, Aaron. Chao Simulator es algo que tiene que pasar. ¿Te imaginas un nuevo Tamagotchi pero con los Chaos? Pues que yo recuerde, bueno, tuve un Sega de niño. Ya jugué el Sonic 1 o 2. Se me hicieron muy divertidos. Sega. Y creo que tenía buenos esos avioncitos que destruyes todo. ¿What? De los que eran ¿cómo se le llama? ¿Chomp? ¿Shots? No me acuerdo cómo se les dice. ¿Del tipo Sonic, de juego? No, del Sega. Ah, Shoot'em Up. Ándale. Oh, sí. También tenía el Sega, buenos juegos de esos. Pues son los únicos. ¡Ey! Qué malo que se murió con el. ¿Cuál era? Con el PlayStation Dreamcast. Y el PlayStation lo terminó de matar. Pero Sega se mató él solo. Sacó que un chingo de Segas al mismo tiempo que el Dreamcast y se comieron solos. Sacaba addons para los addons, qué onda. Y juegos para los addons que nadie tenía. El Dreamcast fue una buena consola, pues. La piratería y la llegada del PlayStation 2 y la misma cantidad de muchas consolas de Sega terminó matándolo, ¿no? Pero ahorita Sega se tiene buenos títulos de estrategia, ya ven los Total War y no recuerdo qué otros títulos saca. O sea, como publisher en sí Sega no está tan mal, pero sus juegos de Sonic no han sido muy buenos. Excepto Chao Simulator, Sonic Adventure 2, porque todos nos gustan los Chaos. Hablando de juegos que Sega ha tenido, bueno, con Platinum Games, ya lo conocen, es parte de Sega. Bueno, ha trabajado en conjunto con Sega. Van a sacar ya por fin en PC el Metal Gear Solid Revengeance. Me sorprendió porque, digo, teníamos mucho que no mirabas un juego de Metal Gear, no quería la PC. Oh, Kojima. La lástima que él nos encargó principalmente de Revengeance, pero... Pues es un buen juego, de... ¿Cómo se le dice? Hack and Slash. Y de eso, pues al Devil May Cry, creo que... sigue siendo mejor el Revengeance. No, es cierto. Devil May Cry 3 es el mejor de todos, Devil May Cry. No, yo digo el nuevo, donde sale el Dante. Ese está cura. No es mi favorito, pero está cura. Dante. El Dante. ¿No lo conoces, Aaron? ¿Te pinta el cabello? Te está albureando, creo. Siento que hay un albur en sus palabras. ¿El cabezón? Vámonos, mejor. Regresa a la primaria. No manches. Básicamente, eso ha sido lo más importante de semana. Ha sido una semana un poco lenta en parte de Nintendo Direct. Ahorita que se viene junio y se viene julio, yo creo que vienen ya meses un poco más activos. Vamos a ver cosas más activas. Discúlpenos por no haber lanzado un nuevo podcast, ¿no? Pero hemos estado ocupados con cosas de la vida real. Sí, con Dante. Con Dante. ¿Ya quieres conocerlo o qué? Ah, yo tengo uno. Oh, sí, muy rápidamente sacaron un video. Lo pueden encontrar en YouTube como John Marston versus Revolver Ocelot. Para los que les guste la acción de Revolver, si ver al protagonista de Red Dead Redemption y a uno de los principales antagonistas de Metal Gear y uno de mis personajes favoritos, Revolver Ocelot, pelear. Hicieron un video muy bien hecho en el cual Revolver Ocelot tiene un bigote completamente ridículamente increíble. Yo lo quiero, ese bigote. Pelear y pues el ganador va a ser obvio una vez que vean el video. pero es un muy buen video con muy buena calidad y me encanta a mí ver cómo se pueden hacer las piruetas estilo Ocelot de mover el rifle para todos lados, el revólver, perdón. Es un buen video, chequenlo en YouTube. No se arrepentirán. Pues no sé si se arrepentirán o no, a lo mejor después me mandan emails de que quieren que les devuelva 5 minutos de su vida. No, no tengo ese poder, lo siento. Ojalá. Pero creo que eso es lo principal y no sé, ¿alguien más tiene algo que comentar o vamos a hablar de algo más antes de cerrar? Una última noticia para ahí, para los que les gusta la música de Mega Man, sacó el Mega Man 5, la música de Mega Man 5 en la página oficial de Capcom por $8.95, ahí por si lo quieren comprar o no. $8.95 por un soundtrack de 8 bits, ok. Wow. Me puedo comprar 3 juegos en Steam Sale con eso. Tal vez más. 20. Oh, sí, ya para cerrar. Oh, son muy malas nuestras transiciones. Final Fantasy Distant Worlds va a salir esta orquesta, ¿no? Esta música que a muchos nos gusta de nuestra saga ya muerta Final Fantasy. Ya no son buenos juegos de Final Fantasy. Van a sacar Distant Worlds, que sí, tiene buena música en Blu-ray a $60, que lo pueden importar desde Japón a todos los que les guste gastar mucho en su música. $60, no fregues. Blu-ray, morro. No, pero pues es que ya ven que el yen está más fuerte que el dólar, sale más caro. ¿El peso es más fuerte que el yen? No, el yen, o sea, ya en que el peso es débil contra el dólar, pues el yen es más fuerte que el dólar, o sea, le sale más caro a nosotros. Órale. Pues para todos los que quieran encontrar, pues pueden buscar Distant Worlds y pueden importarlos de Japan Asia o algo así, ¿cómo se llama? En una página, cuando salga, y gastar $60 para los que tengan mucho amor. O pueden hacerle como el resto de las personas que no deberían, pero bajarlo pirata, ¿no? Ya dependerá de su moral y de su conciencia. De su torre favorito. Sí. Y arruinarán su karma para siempre, se los advierto. Hay un dios cibernético que todo lo ve. Sobre todo cuando piratean juegos indies. Todos ustedes que juegan Minecraft sin pagar son basura. Ajá. Debería darles vergüenza. Digo, tal vez Notch sea un judío, pero vemos que los juegos indie son como que de cierta manera el futuro. Y los están matando. Yo conozco gente que piratea juegos indie. Quisiera escupirles, pero son amigos. Mis amigos. No puedo creer que no quieran pagar $2, pero cada quien. Es que no tengo dinero y se compran 18 cada uno. Cabrones. Sí, malditos. ¿Qué puede la industria, hombre? Sí. No conozco a tus amigos esos, pero pues. Ah, sí, pues. Sí, no los conoces. Yo no quise decir que tú fueras uno de ellos, Mira el lado bueno, Aaron. Al menos tienes original el XCOM, el M1. ¿Por qué están diciendo que yo fui? ¿O? No hemos dicho que tú eres. ¿Tú eres? No. Yo me dije que tienes original el XCOM. ¿Ah, sí? El XCOM no lo tengo. Nunca lo he jugado. ¿Nunca he jugado? Creo que esto es todo. No sé, Pancho, si tú quieres, por favor, si quieres cerrar el podcast y decirte lo que hay que decir. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Esta se me fue la palabra. ¿En esta transmisión? Ah, sí, sí. ¿Esta noche? Nah, todo queda de todos modos. Nah, muchas gracias por escucharnos otra vez. Otra vez disculpen la tardanza, pero ya saben, tenemos, aunque sea difícil de creer, tenemos una vida que nos está consumiendo nuestro precioso juego, digo, nuestro precioso tiempo para jugar y para hacer el podcast. Pero bueno, regresaremos otra vez y aquí seguiremos. Así es, gente. Este ha sido PC Game Podcast y hoy nos han acompañado Héctor García. Que pasen buenas noches, gente. Aaron Azuara. Que se diviertan hasta el próximo podcast. Francisco Saucea, el host, que ahorita no estoy dejando hablar por puro coraje. No, es cierto. en lo que me consigo un buen micrófono. Buenas noches, gente, que se lo pasen bien y jueguen mucho. Y su servidor que está cerrando, Alain Prazer. Esperemos que sueñen con muchos videojuegos, consigan todos sus dineros, compren juegos en Steam, ya viene la venta de verano. Y los que no tienen PC, ay, pobrecito, siguen pagando $60. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye.